perdón si algunos meses no te digo lo que siento, si algunas veces vuelo lejos como el viento, si algunas veces lastimé tu corazón. Perdón por esta forma tan extraña de quererte, por este miedo tan cobarde de perderte, por ser tan necio cuando tienes la razón. Perdón por esas noches de desvelos que te he dejado sola y sin mi amor, por todos mis errores y defectos. Perdóname por ser tal como soy. Dime, mi amor, ¿qué puedo hacer? Y demostrarte que eres tú toda mi vida. Dime, mi amor, ¿qué puedo hacer? Y acariciarte el corazón todos los días. Dime, mi amor, todavía tengo esperanzas de que sigas siendo mía. Déjame amarte como tú lo estás queriendo. Te lo suplico con el corazón abierto, que se desangra de tristeza y de dolor. Perdón por esas noches de desvelos que te he dejado sola y sin mi amor, por todos mis errores y defectos. Perdóname por ser tal como soy. Dime, mi amor, ¿qué puedo hacer? Y demostrarte que eres tú toda mi vida. Dime, mi amor, ¿qué puedo hacer? Y acariciarte el corazón todos los días. Dime, mi amor, si todavía tengo esperanzas de que sigas siendo mía.